adentros y volvemos acá a este lindo día jueves 18 y 19, que está segundo jueves de intervención improvisada. Esta vez no estamos solos. No estamos solos. Apareció uno de los caraduras de los que se lavaban las manos el jueves pasado del otro lado. Por lo menos apareció uno. ¿Quién es? ¿El chino? No, obviamente el chino sigue desaparecido. Por lo menos apareció el señor Barman. Y buenas tardes, señor Sherman. ¿Cómo estás? Qué buen truco ese. ¿Cómo estás, Marianito? Buenas tardes. Buenas tardes, Luqui. Acá andamos, recién saliditos de la cocina. Hola, Lau. Ahí de la operadora haciendo los controles. ¿Qué tenés para hoy? Decime vos. Y un poco de la gira, un poquito de la gira de Calle 13 que está rolando su último CD. No sé si es el quinto, el sexto, el séptimo, la verdad. No lo sé. Multiviral, que ya sacó su segundo videoclip oficial. El primero, oficiales, obviamente, fue Multiviral, que el primero estaba hablando de una cuestión más política, donde estaba hablando sobre las guerras que están sobre Siria, y ahora este es un tema más personal, más hablando, obviamente, dedicándoselo a su enemigo mortal, que es Daddy Yankee, digamos, pero haciéndolo indirectamente. Es una tiradera, sí, de reggaetoneros. Es una tiradera de reggaetoneros, pero se la autotira él también. Es un tema bastante psicodélico, bastante loco. Y donde repudia la perla. Claro, y donde repudia bastantes cosas del día a día de cómo se construye la sociedad de su país. Totalmente. Qué bueno, hay algo para mostrar dentro de todo. ¿Cómo se llama el primer video que lanzó oficialmente? El primer video fue exactamente Multiviral, que es el primer video está basado, la historia está basada sobre lo que viene, y la historia de la canción en general también, sobre lo que viene pasando sobre Siria y los países arábicos, los países petroleros en realidad, sí, donde Estados Unidos sigue bombardeando, donde Estados Unidos sigue colonizando, sigue, digamos, sacando todos los recursos que tiene en esos países. Entonces, lo que va contando más o menos a través de la historia de tres chicos que se organizan y desde una AK-47 terminan sacando una guitarra. Sobre ese lugar se basa la historia. Y es como cuando de a poco van pasando entre la policía, la gente, los espías que tiene, van pasando los chicos e incluso van escribiendo lo que está prohibido en ese país, que es escribir los tap con mensajes políticos sobre la pared. Total, creo que igual en varios lados está. Número de teléfono. Y ahora nos dan órdenes, no vienen a cosas. Ahora nos dan órdenes, sí, nos dan órdenes. No, acá tenemos que hacer una insurgencia tremenda. Bueno, te podés comunicar a Radionauta, el teléfono es 451-6917. El correo electrónico radionautafm@gmail.com. Y tenemos el Twitter, que es Radionautafm. FM. Y también en Facebook, bajo el seudónimo de Radionauta. Y bajo Radionauta bajo el seudónimo de Max Vázquez. Que no me castigue. Y la página es radionautafm.wordpress.com, donde la máquina de Rodo siempre está mejorándola cada día, cada minutito, para que esté mejor todavía. Yo me acuerdo de una movida que hizo el Rodo de su casa. ¿Te acordás? Es un genio ese maestro. Es un genio, es un crack. Para adorarlo. ¿Qué tenemos para hoy? Tenemos un... Ya hablamos sobre Calle 13. Vamos con el tema. En fin. Sé que mis rimas a veces causan disgusto. Cuando mis neuronas corren hasta yo mismo me asusto. Mis respuestas pueden ser tan agresivas y hasta las letras me huyen porque tienen miedo de que las escriba. No tengo rifles pa' matarte, solo basta con la pista. Convierto letras en ideas como un ilusionista. En una línea te mato, te fracturo, te lesiono y en la siguiente te resucito cuando te menciono. Eso es parte de mi arte, que todo el mundo sepa que estas rimas son pa' ti sin tener que mencionarte. Y no lo hago pa' evitar el roce, lo hago para no hacerte famoso en los países donde nadie te conoce. Después de ver cómo se mueven las guerras y la guerrilla, ¿tú crees que le voy a tener miedo a tu pandilla? Dispara cuando quieras, raperito maleantoso. Aquí no gana el más maleante, gana el más ingenioso. Yeah.

Seguimos acá en Radio Nauta en Intervención Improvisada. Después de escuchar el último simple o el último videoclip que sacó Calle 13, presentando este nuevo material multiviral, que como hemos dicho ya tiene dos. Tiene multiviral, el tema multiviral, que sí, se llama igual que el CD, que es la introducción, digamos, y el tema adentro, que ambos tienen videoclip y son los primeros videoclips oficiales de este CD. Yo no lo había escuchado, pero bueno, en coso, como decías hoy vos, le tira un poco a Daddy Yankee. O sea, pude notar muchas cosas porque uno es recapitalista y el otro viene luchando contra eso. Como que toda esta cultura tiene que crecer, pero no tiene que crecer a base de la fama y del dinero. Claro. Así que estuvo bueno, mirá qué loco, no lo había escuchado. Un buen material para seguir presentando acá en la radio. Yo tengo otro. Tengo una noticia. Se viene el cuarto MI. Cuarto movimiento independiente. Que se va a hacer este domingo, voy a decir ya, ¿no? Ya me estoy adelantando a abril. El domingo 20 de abril de 2014. A las 18 horas. En Pura Vida. 61 y 18. Y que se van a estar presentando El Fianru, Orión XL, Asterisco, Pitu, BP, La Octava Rima y Kilómetros. La Octava Rima. Qué bueno. La anticipada, la preventa. La preventa está 30 y la puerta está 50 pesos. Qué bueno, porque es 50 pesos en el. ¿Cuál no te vas a arrepentir si te gusta todo este estilo urbano, toda esta movida? Va a estar bastante copado el MI. Así que seguimos acá. Después de un tema musical acá, como nos pone nuestro productor, hablamos con Jero de Vietma Tripulación, ¿te parece? Dale. Que nos cuente un poquito. Canto porque me saca de mis miedos, me enseña a ser un hombre con más huevos. Canto porque la vida me dio el don, canto porque la música es mi máxima expresión. Canto porque me gusta, canto porque me saca de mis miedos, me enseña a ser un hombre con más huevos. Canto porque la vida es así y yo la canto. Mi música, de cualquier caída me lleva. Aprendí a respetar, escuchar críticas ajenas. No significa odio, mucho menos un problema. Solo escucho e intento superarme siempre. A veces es difícil si se mete tanta gente. Un lápiz que no tiene más punta, tal vez apunta en la hoja el verso que la gente me pregunta. Si converso con mi mano, si me estoy volviendo loco, si debido a ser tan bueno, hay veces que me equivoco, no respondo. Prefiero seguir callado. Mirar al piso siempre como artista es complicado. Le canto a la persona que me apoya y que confía, que en la música voy marcando un paso cada día. Canto porque me gusta, canto porque me saca de mis miedos, me enseña a ser un hombre con más huevos. Canto porque la vida me dio el don, canto porque la música es mi máxima expresión. Canto porque me gusta, canto porque me saca de mis miedos, me enseña a ser un hombre con más huevos. Canto porque la vida es así y yo la canto. Mi música, de cualquier caída me levanto. Nada me frena y mucho menos alguien te lo cuento. Mi canto en esta vida es un acontecimiento. Ay, chico, tuve un sueño, hoy se hace realidad. Porque mi música es de mi cuerpo la mitad. Pasan los días y admito que varias veces quise ver como un micrófono en mi mano se estremece. Una hoja que quiera y pueda hablar conmigo, y que el miedo que me atrapa se convierta en un amigo. Harto de los que me tiran pa' abajo. Una traba, me siento en un sillón y me relajo. Una pisada marcada por un gigante. Entre cuentos e historietas es un boludo importante. Canto porque me gusta, canto porque me saca de mis miedos, me enseña a ser un hombre con más huevos. Canto porque la vida me dio el don, canto porque la música es mi máxima expresión. Canto porque me gusta, canto porque me saca de mis miedos, me enseña a ser un hombre con más huevos. Canto porque la vida es así y yo la canto. Mi música, de cualquier caída me levanto. Sigo firme ante cualquier adversidad, y la realidad que canto es por la debilidad que todos quieren, pero nadie la consigue. Hoy le canto al que critica y al que siempre me persigue. DH no murió y sigue siempre desbordando. Y si escribes porque un problema más está evitando y se arrepiente. Y si con el rap brindo dolores, si escribo es para darte más mejores. Canto porque me gusta, canto porque me saca de mis miedos, me enseña a ser un hombre con más huevos. Canto porque la vida me dio el don, canto porque la música es mi máxima expresión. canto porque me gusta, canto porque me saca de mis miedos, me enseña a ser un hombre con más fuegos, canto porque la vida es así y yo la canto, mi música de cualquier caída me levanto. Y después de escuchar este tema de... De Vietma Tripulación, vamos con uno de los protagonistas de esta gran banda, DH Jero, que ya está por teléfono acá con nosotros comunicados. Esa, ¿cómo están los pibes? ¿Cómo andan tanto tiempo? ¿Cómo está, locura? ¿Todo tranqui? ¿Cómo están ahí todos los chicos de intervención improvisada? Acá improvisando. Andamos, improvisando pleno, un poco. Como siempre, ¿no? Totalmente. Así es. Sí. Ya empieza de nuevo en 2014, como todo, ¿no? Obvio, obvio. Feliz año, entonces. Igualmente, feliz año, sí. Jero. Que veo que ya la arrancaron y la empezaron a mover este cuarto MI. Sí, de una, de una. Era lo que tenía, ya veníamos pensando desde el verano. Estaba la fecha ya casi armada. Sí. Nos estaba faltando era conseguir el lugar y ahí pegamos el cambiazo para hacerlo por primera vez al ciclo en pura vida, que... Para el que no lo conoce, bueno, el que es La Plata es un lugar bastante... Obviamente. Sí, bastante es uno de los lugares donde ustedes se presentaron también. Sí, también, por eso, nosotros presentamos ahí varias veces. Bueno, fuimos conociendo a los que manejan la movida ahí en pura vida y nos encontramos que son gente que activan a pleno, lo que es acá el rock en La Plata por lo menos a pleno. Y están, vos sabés que son gente abierta para lo que es el rap, qué sé yo. Y bueno, dijeron muchachos, la verdad que nos gustaría que también que el ciclo, si lo pueden hacer acá, cuenten con nosotros y nos viene el pelo, porque es un lugar para el que no lo conoce y vaya el 20 de abril, se va a sorprender. Muy bien, muy bien acomodado, sí, todo, luces, sonido, estaba muy bien ambientado. Es un buen lugar para ir a pasar una noche de rap, hip hop. Venga, la 20 de abril viene con todo. El MI vuelve con todo, muchachos. Totalmente. Acá podemos ver también las bandas que van a estar. El Fian, Rubrión XL, Asterisco, Pichu, claro. DP. Ahí el Fian viene a presentar el material por primera vez. El Asterisco también viene a La Plata por primera vez. Y después están los locales de acá que siempre activan. Por primera vez también tocan los chicos La Octava Rima, que también son... Sí, son bastante míticos acá en La Plata. Es un grupo que pudimos tener el placer de tenerlo acá en el estudio de radio haciendo un par de trabajos con La Octava Rima a través de Radio Nauta. Bien ahí, bien ahí. Así que sí. Y bueno, ¿qué expectativa tenés, Jero, para este cuarto MI? Sí, la verdad, sinceramente, el año pasado no paramos de sorprendernos. Tuvimos el aguante de la gente de La Plata que... Sinceramente, nosotros cuando hicimos la primera, que fue con Esteban Elas, nosotros y el Chino, no sabemos qué esperar, sinceramente. No sabemos, podía pasar cualquier cosa. Cayó mucha gente, se reprendieron, reactivaron a full. Y dijimos, bueno, ojalá que se mantenga. La segunda mejoró ahí en el Olga con entre toda la familia, que también fechón. La tercera lo mismo, así que para la cuarta la expectativa es que... Que no pare, que siga a este ritmo así y que mientras más gente se vaya enterando, mejor. Mirándolo más hacia adentro, Jero, a todo lo que es la organización del movimiento independiente, ¿qué tan difícil fue contactarte con los compañeros, hacer que tantos compañeros como La Octava Rima, como Fianru, como Asterisco, vengan acá al MI por primera vez a la Ciudad de La Plata en muchos de los casos? Sí, sí. Y la verdad que lo que más, te podría decir, más complicado fue para nosotros ubicar a los chicos de La Octava Rima, poner que no conocíamos. Después lo que son los chicos del Fianru, más que nada la gente y el Triángulo, todo, ya los conocimos de una vez que compartimos escenario en Buenos Aires y que era muy buena onda, lo hemos ido a visitar allá para el Triángulo, qué sé yo, así que los chicos saben que nosotros sabemos que contamos con ellos, con el sí de ellos para si hay una movida seria como... la que queremos darle al MI, ellos siempre se anotan. Y lo que más te puedo decir que nos puede haber costado sería es ubicar también a bandas como la Octava Rima, que tenemos entendido que acá en La Plata son legendarios, chicos de kilómetros también, activando a full. Pero la verdad que lo que te puedo decir que fue una buena para nosotros es que se ve que los artistas se dieron cuenta de que nosotros queremos hacer las cosas serias y hacerlas bien para todos. Entonces contamos con esa de que los chavales tienen la buena onda con nosotros, ya conocen el ciclo, les ha llegado el comentario y eso suma un montón. Jero, en lo que es más personalmente Vietma Tripulación, ¿qué están pensando para este 2014? ¿Algún CD nuevo? ¿Algún simple? Y nosotros la verdad que todo el año pasado estuvimos trabajando, tocando en vivo a full, haciendo muchas fechas, y lo que colgamos un poco el estudio en el sentido de que trabajamos un montón de ideas, pero nunca las terminamos de cerrar. Uh-huh. Este año arrancamos acá, nos vinimos, otra vez seguimos presentando, y nos encontramos con que tenemos un par de temitas nuevos, unos varios, así que la idea para este año es grabar estos temas, ya tenemos varios ahí cocinados, y ver, darle forma, si se da para hacer cerrar una idea y como darle nombre de disco, dale que va. Pero y si no, probablemente lo que vamos a tirar temas sueltos, pero la idea nuestra es grabar estos, fácil te digo, tenemos 8 temas cocinados para salir a la cancha. Así que vamos a meterle de estudio a full, este año va a ser el estudio a full. Totalmente, así como la vinieron laburando, presentándose en sí, vivo, creo que hablar, también se tienen que dar la oportunidad de... Aparte, ya en la clave no pararnos, quedó mi vieja, en el 2012 ya quedó eso. Total, creo que hay algo nuevo y creo... Yo, como artista, así igual que Mariano, esa vez que cantaron ustedes, creo que tenemos toda la fe en ustedes. La verdad, el material que presentaron, que nos dieron para regalar también acá en la radio, estuvo bastante bueno. Hoy en día seguimos escuchando esos temas, los seguimos pasando. Sí, la verdad que sí. Muchas gracias, la verdad que eso tengo que decirle a la gente que está escuchando que es muy bueno contar con que en La Plata haya un programa dedicado a la cultura underground de La Plata. Es buenísimo, es buenísimo. Genialidad. Es buenísimo. Así que muchas gracias. Ustedes también están dando con eso. Jero, ¿tienen pensado o alguna idea, alguna vaga idea o quizás entre chistes de birra y birra después de un largo laburo de trabajo hacer algún clip? Y esa es, por eso te digo, es como tenemos la idea así medio al aire, y algo que también nosotros siempre nos encontramos con los pibes es que no tenemos un videoclip, y si nosotros queremos ahora cerrar esto y hacer un material nuevo, nos vamos a tener que cerrar a pensarlo de ese lado también, que es un poco necesario también, porque viste que hay bandas que se han hecho conocer por un video que pegó en la red, ¿me entendés? Sí. Y ahí escucharon todo su material después, y nosotros la verdad no tenemos hecho un videoclip así presentable, y algo que también nos pasa siempre es que nos han llegado ideas para hacer un video, pero sinceramente ya siempre decimos con qué tema lo hacemos. Lo otro, ya los temas viejos son nuestros, son nuestras creaciones, la mejor del mundo, pero ya son viejos para nosotros, ¿me entendés? Claro, no, totalmente. Es como que un poco te decís listo, ya lo presentamos en vivo con todo el planeta, pero es como que no sé si queríamos largar nuestro primer clip con algo que ya tiene 2 años de antigüedad. Claro. Entonces, si vamos a hacer algo, lo vamos a hacer algo nuevo, y queremos largar toda la carne de asador, por así decirlo. Claro. Bueno, así que por eso. Bueno, nosotros, Jero, por ejemplo, querido. No vamos a tocar porque, te digo, estamos encerrados en el estudio para que algo nuevo salga. Totalmente. Joya. Muy buena vibra para todo eso. Jero, querido, estamos cerrando la nota. Y bueno, quería hacerte una pregunta. ¿Nos dedica algún tema para pasar en este programa que venga de la mano del MI? ¿Algún temita? De un artista que de toda esta lista que tenés en la cartilla que te guste, que diga wow. Y yo, porque fue con el primero ahí que cerramos, como que le dimos la fecha más ahí, la creamos casi con él, que es con el Cianru. Te diría que pongan un temita que tiene con el Chino Orión, que también va a estar como para cerrar. Pero bueno, también está bueno decirle a la gente que el 20 de abril se presenta el Cianru, el Chino Orión, Asterisco, el Pitu Barrio Parque, que es un pibe que no sabe, muchachos, la rompe el pibe ese.

así. Una noche de alegría, ahora río sin querer, cuando no debería. Hay días en que siento que voy a enloquecer, días en que ya no me siento bien. Sé que perdí la fe. Una noche de alegría, ahora río sin querer. Radionauta interviniendo en la ciudad sonora. Cuando Radionauta suena, la ciudad cambia. Y no hizo nada más que aparecer dejándonos del todo desvaídos. Y se quedó por siempre y sin permiso. Radionauta hace una ciudad sonora. Mi hermano el Teca es UZL. Yeah. Cuando encuentro ese sonido, digo, lo que me dicta el mundo convencido, sigo, fluyendo siempre con los que coincido, mido, y como el tortuga también esquivo, digo, no cuentes lo que haces, 1-4 flow fresh, como el eje de mi jardín, ¿entendés? No saben lo que es, no todo es como lo ves, cultivan la ira y se ortivan como un juez, no me juzgues, no te asustes, frustres, escupo mierda que no brilla por más que la lustres, mi flow te para el sub te cumple, con lo prometido es el sonido del sur, man. Blanco y negro. Blanco negro. Negro. Negro. Blanco y negro. Y ahí lo que veníamos escuchando era Blanco y Negro, un tema del Fianru dedicado para toda la gente. Y lo que venía anteriormente era el Chino Orión XL, que se va a estar presentando en el MI, en el cuarto MI. Estaba presentando ese tema que se llamaba Amargo y Crocante, una de las mejores bandas, y a Germán le gusta el Chino Orión. Es algo que te atrapa, el loco. Así que, nada, muy bueno. La verdad, la charla con Jero estuvo bastante bueno, bastante preguntas le hicimos. Así es, nos estuvo comentando cómo se forma el MI, o nos estuvo dando un pantallazo de cómo se hace el MI por dentro, de cómo venía Vietma Tripulación con los proyectos más personales. Lo que hemos notado es que no están tramando algo muy ambicioso, solamente le están metiendo toda la fuerza al MI y siguen también con el proyecto al aire de a ver si pueden sacar un clip o no. Sí, sí, no. Sí, es lo que tiraba ahí más o menos. Es una de las proyecciones que tienen, que todavía está al aire. Claro, a muy pero... futuro. Es raro de Vietma Tripulación porque siempre es un grupo muy ambicioso, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Que siempre están movilizándose y sacando cosas nuevas. Nunca traicionan ni nunca dejan en banda, digamos, a su gente. Pero no quiere decir que lo estén haciendo ahora, sino que ya tienen pensado tirar 8 temas al aire para poder hacer un nuevo repertorio, y eso es magnífico. Totalmente. Y encima lo bueno que tiraba es que hay 2 entradas que se van a sortear, chabón. 2 entradas para ver a estas bandas magníficas, como los que son los Pibes de Kilómetro, que van a estar presentando su demostración, su demo, su disco, su todo, su vida, su momento. Igual que la octava rima, que... Mirá, a mí me resultó como medio por ahí contradictorio. Sí, por medio contradictorio el tema de que le costó más contactar con los pibes de la octava rima que, yo qué sé, tener conexión con el Fianru, con el Triángulo. Yo decía, con personas que nunca pisaron La Plata, digamos. Total, o sea, como que costó encontrar más a los que viven centralmente acá, que son bandas legendarias como la octava rima, que vinieron varias veces a Radio Nauta, tienen alto trabajo. Ahí vamos a mostrarle un poquito de lo que se va a venir en el MI, un pedacito de lo que es la octava rima. Un pequeño pantallazo. Vamos con un poquito de eso y te presentamos la octava rima acá en el escenario de Radio Nauta. Viajamos en la señal de radio que protesta hasta el infinito buscando las respuestas, como el cantar de gesta, levantando la voz al unísono, utilizando micrófonos, entonando semitonos, usando verbos nítidos, explícitos guerrilleros de combativo léxico, sin pedir permiso, sonando entre tus éxitos. Nuestro mérito tiene sabor al exquisito. Surge desde adentro, viajan como espinas las venas abiertas de América Latina. Hoy desangran su alegría, cicatrizan y respiran, entrando en sintonía, hoy renacen utopías. Día a día, fuerza y guía, como el sueño de Bolívar, se convierte en pesadilla de un imperio que termina, que agoniza. Sabe que suave sube la brisa, con el espíritu de Túpac Amaru y Bartolina Sisa. Fortaleza indígena aplastando anglosajones, soñadores de las tierras de riquezas y traidores, donde sobreviven obreros entre barro y zanjones, y los ricos son más ricos a costa de los pobres. Suenan sus razones, son campanas de palo, las cárceles suelen comerse al pueblo, no a villanos, asesinos de guantes blancos, acá no encierran señores, los bancos lavan las manos de los que se sientan en sillones, millones de contrastes reflejando los errores, Latinoamérica se parte en espejitos de colores, horror se tiñe de honores, sueltan globos, tiran flores, pero renglones desenterrados van gritando sus razones, sobran composiciones, ritmos y canciones, esperanzas tatuadas en la piel de todos los rincones, pasiones, amores, revoluciones son motores, brillan nuestros ancestros traspasando las regiones. La crónica de mujeres que los cobardes esconden. ¿Dónde están los nombres de las heroínas que no aparecen? Carecen de homenaje ocultando sus vidas. Y mentiras que transpiran, trastornan su verdad. La claridad se torna oscura, la ficción satura. Se cae toda una estructura dando luz a lo real. No es casual, el bien y el mal dan la cara. Y lo ves a gran escala, la octava sigue abriendo este canal. Viajamos en la señal de radio que protesta hasta el infinito buscando las respuestas, como el cantar de gesta, levantando la voz al unísono, utilizando micrófonos, entonando semitonos, usando verbos nítidos, explícitos guerrilleros de combativo léxico, sin pedir permiso, sonando entre tus éxitos y nuestro mérito. Tiene sabor a lo exquisito. Radio Nauta, FM 106.3. Una voz colectiva. Desde el Centro Social, Cultural y Político, Olga Vázquez. Estábamos escuchando, terminando de escuchar la octava rima que se estaba presentando acá. ¿Hace cuánto tiempo, Lucas? Acá en los estudios. El año pasado. Estuvieron acá. También estuvimos compartiendo también, me acuerdo, con el cantante de la octava rima en el programa La Flecha de Omar Favero, que estaba haciendo Zulema. Sí, Zulema. Zulema, lo estaba haciendo Zulema y estábamos ahí recorriendo y compartiendo también con ellos ese momento, ese pequeño bloque de hip hop dentro de lo que es La Flecha. Estuvo bueno porque como que la octava rima le va a meter al MI un poquito algo más cultural. Eso está bueno, como el tema que estaban presentando, Mucho Más Que Oro, un tema que hicieron creo en la mega minería de Salta o por aquella zona. Y que hablan un poco más de cuidar la tierra, que eso está bueno, o sea, meter algo diferente al MI y a la vez conectarlo con música y con el rap, creo que nada. Otra estética diferente. Por otro lado, cambiando de mapa, nos estamos yendo de vuelta para España. Para el mismo lado, siempre volvemos a España. Siempre volvemos a España, pero esto es porque es una noticia que ha salido hace poco. Nach, mi legendario hombre. Exactamente, Nach, el cantante, el autocompositor más popular hoy por hoy en España y en muchos países más de toda Europa, y por qué no, también anda dando vueltas entre los más populares acá en América Latina. América Latina. Lo que fue su tour por América Latina, creo que dejó alta presentación, y para no juzgarlo es un, o sea, no es un chabón que está buscando ambición de fama y de dinero, porque hoy en día no se le prohíbe, o sea, se le prohíbe salir en una tele, en un canal de televisión por el tema de la letra o del contenido que tiene la letra. Muchas veces le han puesto la X porque también habla de un poco más de que no se debe jugar con los sentimientos del ser humano en esta tierra. Así es. Un material muy, muy claro. Es un material que estaba sacando por allá por sus comienzos como autocompositor, que era Un Día Más en Suburbia, donde criticaba el capitalismo y donde criticaba la sociedad europea en general. Ese fue uno que hizo un boom muy importante. Y ahora, a pesar de que está viviendo censuras, a pesar de que no es uno de los más preferidos por los gobiernos europeos, Nach sacó su último CD, que salió en este verano, estuvo saliendo en este principio del 2014, que se llama Nach, Los Viajes Inmovibles, y es el número uno en ventas en todo España. Es el primer CD en ventas de todo España. Se la volvió a poner, digamos, totalmente, a las productoras. Obvio. Y sigue utilizando a Universal. No es que Universal lo usa él, porque sigue grabando lo que quiere, hablando de lo que quiere, y le sigue pegando a Estados Unidos, tal cual como lo hace su colega El señor Chojin, que también está sacando su nuevo CD. Y hay uno de sus nuevos temas, digamos, que es cuando él se está haciendo una autocrítica propia de por qué hace rap, de por qué es como encara el rap del cual él hace, y se encuentra con su viejo Nach, digamos, al que él mismo lo llama anciano. Sí. O sea, estilos diferentes, estilos muy, muy raros, y acá están, de vuelta, sobreviviendo a la censura, con autogestiones, total. En contra del racismo, pero, en contra de muchas cosas. Como que vamos a decir que a través de esta censura, Nach tiene la genialidad de encontrar nuevos amaneceres. Así es. Viene sobreviviendo, viene haciendo rima, así sobrevive, luchando contra esa censura que le quieren poner, pero el loco aparece, es así. Y así es donde encontró un tema de Nach que dice Amanece, y vamos con ese tema. Amanece, aunque a veces el sol apenas aparece. Abrimos los ojos, salimos a buscar, a luchar, a ganar. Ven a luchar. Sube a este podio, rap sin igual. Reyes del barrio resistirán. Tiempos de cambio conquistarán. Cada escenario hoy amanece. Días de cambio, ya nada es lo que parece. Crece el bullicio, vicio, cansancio, sacrificio, odio. Dime tú quién vence, quién se merece el lujo y quién el andrajo. Quién está en el ajo, pillando los bajos del resto que trabaja destajo. Nos pisan como escarabajos, importa un carajo ver el dolor de aquel que siente opresión en su piel, que vive condenado en el embargo, mientras cómplices del caos abusan de su cargo. Ven el mundo desde un palco, relajándose con talco, observar el desfalco. Y si no se inmutan, dime quién podrá hacer algo. Otro día más en esta ciudad de galgos. Otro día más, donde buscadores de fortuna esperan en las vías, en avenidas frías, edificios grisáceos cortando el paso, leyes que organizan el ocaso. La ciudad despierta, incierta, alerta. Pocos se dan cuenta que andan en vías muertas. Muévete despacio, caes en el vacío. Trapis en el barrio, no importa la estación. Cuido de los míos, es mi generación. Críos fríos, siempre metidos en líos. Yo amplio conocimientos, fijo los cimientos. Como sea, fluyo sobre esta marea de calles salvajes que exigen coraje. Tú eliges el viaje por estos parajes de seres de traje, de coches que rugen, de luces de alto voltaje, de ultraje y pillaje, de polis que fingen, dirigen el crimen. Percibes declive allí donde mires. El líder prohíbe que libre respires. Luchas, obedeces, tú decides. Ven a luchar, sube a este podio, rap sin igual. Reyes del barrio resistirán. Tiempos de cambio conquistarán. Cada escenario. Ven a luchar, sube a este podio, rap sin igual. Reyes del barrio haciendo historia. Mis horas de gloria, mi furia y mi rabia. Thank you. ¿Qué se escuchó por ahí? Muchas gracias por habilitar el micrófono. Estábamos escuchando al señor Nach, a uno de los pros, pionero del rap español y número uno con su disco, su último disco. Así es, Los Tiempos Inmovibles. Los Tiempos Inmovibles de Nach. El nuevo tema, el nuevo CD, perdón, y el tema es Amanece, que no sé si está dentro de este nuevo corte, este nuevo CD, seguramente que sí. A todo esto, tener bien en cuenta que, más allá que es uno de los más escuchados en Latinoamérica y qué sé yo, bueno, es alguien que lo... Es algo que en Latinoamérica, hasta que empezaron a crecer los grupos de rap, muchos raperos de todo el mundo lo fueron consiguiendo. Lo fueron consiguiendo de a poco. Pero lo que no se consiguió es que ese X rapero que llegó a ser lo que hace Nach acá en toda Latinoamérica, fue enamorarse de Latinoamérica, hacer un tema para Latinoamérica, hablando desde México hasta Tierra del Fuego, digamos, a lo largo y a lo ancho de Latinoamérica. Y además de esto, tener ese aprecio, esa vuelta, ¿no? De que también la gente latinoamericana lo reconozca como un combatiente o un guerrillero más dentro de la música revolucionaria dentro de nuestro continente. Totalmente. Y bueno, ahí estábamos escuchando Amanecer del tema de Nach. Y llegó la hora de decir... Chau. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Nos volvemos a encontrar. Sí, totalmente. Sabemos con qué lo vamos a despedir porque lo tenemos en mente. Lo venimos pensando hace rato. Así que, nada, nos vamos a despedir con esto que dice Mira Cómo Estoy. De Vietma Tripulación. Vietma Tripulación. Bueno, hasta la semana que viene, gente. Hasta la semana que viene. Marianito, que tengas... Por cierto, de BT3. Que tengas buenas noches. Laure, muchas gracias por la operación. Y nada, suerte. Mira cómo estoy. Re loco estoy. Mira cómo voy. No sé dónde estoy. Descompuesto. Me dejó esto. Y estoy mega archi, ultra, hiper, zarpado en loco. Escribo con la zurda y si querés con la derecha. Plasmando y voy esquivando varias sospechas. Las flechas que me tiran pegan en mi cuerpo y se van directo al piso y el golpe ni lo sentí. Porque ya estoy más que cansado. Que cuenten historias de lugares que ni he pisado ni estado. Que digan que me vieron volando en mi frenesí. Que digan lo que quieran, mi respuesta siempre sí, sí, sí. Así sueno en los platos. Ryan me pone el corte y te dejo más que empachado. Gato y gato de circo si te tengo que analizar. Dudo en el de chamullar, te está persiguiendo mal y pregunto. A veces no te pasa que abunda mucho el parte y no querés más mierda en casa. ¿Qué pasa? Tu vieja no te jode, tu vieja no te dice que ayudes, que colabores, que evites esas flores. Sí, lo hace y me emociona. Fue la que puso el culo y me formó como persona. La vida es una sola, atrás de los parlantes. No busques tanta mierda donde no te corresponde. Mejor hacete hombre, rapea y no dejes que nadie te estorbe. Trata de relajar. Tratar tu cuento como hacía Borges. No sé, hace lo que te plazca. Pero sácame de tu mala guasca. Y no te me hagas el gangsta porque yo yeah. Mira cómo estoy. Re loco estoy. Mira cómo voy. No sé dónde estoy. Descompuesto. Me dejó esto. Y estoy mega archi, ultra, hiper zarpado. Freno y arranco, pero yo nunca me tranco. En mi estado me la banco y no me gusta, yo soy franco. Con calma yo camino buscando ese refugio. Uso el rap como artilugio, es algo mío y algo tuyo. Siempre controlo esas puras emociones. Paso un tiempo y se crean mis canciones. No creo puterío y dejo algo que desear. Soy el mismo en mi burbuja, no quiero noche de bruja. Solo quiero aparentar, esquivar esas flechas que me siguen. Persiguen a este tipo que toda su vida vive y desvive por este sentimiento. Que solamente es rap, ritmo en sangre, en calidad. La verdad que yo evito problemas por pavadas. La base va cambiada y esquivo despechadas. Antes cualquier inconveniente uso los dedos de frente. Mi paso siempre gobi, nunca te vi.

vetados y reportados. Ley pareja no es dura, pero es una dictadura. Más cuando no es pareja y a rato a nosotros nos tortura. Montajes según por sabotaje, nos arroja inexpertos de maquillaje. La historia nos enseña sin contraseña. Es visible ver ratas, cobardes huir como el fin cantante.